Existen tantas variedades de cuerpos como habitantes del mundo. Sin embargo, no todas las variedades corporales son aceptadas de igual manera. No es lo mismo ser rengo, muy alto, muy bajo, que ser gordo. En Argentina, el Ministerio de Salud publica que 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Y desde 2008 la obesidad es considerada oficialmente una enfermedad en nuestro país. Así lo establece la Ley de Trastornos Alimentarios, número 26.396. La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, cuya causa fundamental es el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. El gordo molesta, no entra, no encaja, y para colmo es gordo porque quiere. Es un tema de voluntad. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está enfermo o es su elección? Para ilustrar este tema vamos a escuchar a Marcela. Bueno, por ejemplo, situaciones así de la vida cotidiana, y no sé, asientos en los que no entro de un colectivo, que no me puedo subir, porque están muy altos, o porque los asientos son muy chicos, o los asientos de los aviones, que querés subirte y son también chiquitos y no tenés el cinturón, como se dice, la grande del cinturón, el adaptador, y aunque tengas el adaptador, el asiento es muy chiquito. Después otra cosa que me pasó es ir al teatro el año pasado, de la pandemia, que fui al teatro a ver Brujas. Cuando me senté, entraba en la butaca justo, o sea, era enterrarme la butaca en el traste, y súper incómoda. Marcela tiene 49 años y es abogada. Probó diferentes tratamientos, dietas, grupos, y si bien bajó muchos kilos en algunas ocasiones, siempre los recuperó. Hoy, con 1,52 m de estatura, pesa 128 kilos y pasa por situaciones impensadas para muchos mortales. Esas que derivan de esta peculiar variedad del cuerpo que se llama obesidad. El Teatro San Martín incorporó en el año 2013, en la Sala Martín Coronado, 2 butacas para personas obesas. Una sala con más de 500 butacas. Si las cuentas no me fallan y como dicen las estadísticas, 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso, 2 butacas entre 500 no parecen ser suficientes. Sin nombrar que no todos los cines y teatros adoptaron esta medida. Si yo voy al teatro, yo tengo que tener una butaca. A ver, que a mí yo me pueda sentar en una butaca. Si voy a un avión, tengo que tener un asiento donde sentarme en un avión. Si el taxi no se le ocurre pararme, que no me paren. Pero problema del taxista. Pero si vos te vas a subir a un colectivo o a una combi, o tenés que tener más o menos las comodidades. A eso me refiero, tener el acceso a esos lugares. No que te digan, no hay, o no entras, jodete.